Igual es un tema que no se termina con la charla. Nunca. Como bien vos decías, arrancó en 2016, estamos en 2020 y la lucha continúa. Bueno, esa charla virtual que se dio vía Zoom el viernes 25, que unió a los departamentos de San Lorenzo y San Jerónimo, viene siendo resultado de una seguidilla que viene organizando la mesa de paridad en los distintos departamentos, porque bueno, entendemos que escucharnos desde el territorio es importante, porque las mujeres a lo largo y a lo ancho de la provincia vivimos diferentes realidades. Entonces, bueno, conocer estas realidades de cada municipio, de cada comuna, es importante para poder debatir una ley que nos va a representar a todas. Bueno, comentanos un poco entonces de esta ley de paridad, ¿cuál es el antecedente que está vigente en este momento y por qué es tan necesaria justamente esta modificación? Bien, la ley tiene por primera vez media sanción en el Senado, eso la verdad que estamos muy contentas, pero no estamos satisfechas del todo. ¿Por qué no? Porque es una ley que está lejos de ser la que queremos, por la que se viene abogando desde 2016, tiene unas modificaciones que no entendemos. Entonces, bueno, en el camino a la Cámara de Diputados, donde puede obtener la otra media sanción, queremos que se le hagan unas modificaciones, modificaciones que son muy importantes. Te hablo de dos puntos esenciales. El primero es el tema de la vigencia. Es una ley que se sancionaría en 2020 y empezaría recién a regir en 2023. Es algo totalmente ilógico, porque bueno, sabemos que las leyes que se promulgan tienen validez inmediata. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, no sabemos y no entendemos, en realidad sabemos el porqué, creo que todas las mujeres lo sabemos, pero bueno, no nos parece justo que justamente a nuestra ley se le venga a dar vigencia 3 años más tarde. Y pasando unas elecciones, claro, en el medio. Pensando en las elecciones. Pasan, sí. Exacto, pasan las elecciones de 2021 totalmente por arriba. No, la verdad que desde senadores lo que nos dicen que esa modificación se hizo porque hay comunas pequeñas que no tienen la cantidad de mujeres para representar. Entonces, la verdad que es como que se tendría que dar un proceso de aquí a 2023, ignorando que el proceso ya arrancó hace años, ¿no? Claro, claro. Como que no hay suficientes mujeres capacitadas para ocupar. Claro. Les damos 3 años para que se preparen, algo así. Claro, chicas, para que se organicen, porque quizás no están preparadas, ¿no? Digo, siempre con el ninguneo constante hacia nosotras. Eso por un lado, y por el otro, que es algo que se viene dando más sin ley, que es en la postulación de gobernador, gobernadora, vicegobernador, vicegobernadora, la paridad. De hecho, el año pasado, en las últimas elecciones, de las 8 listas, solo una no presentaba paridad, y ese ha sido una conquista del colectivo feminista, porque sin ley se pudo hacer, se viene haciendo, y que de repente deje de sostenerse, sería un retroceso enorme, ¿no? Uh-huh. Y pasar por encima una lucha y una conquista, sobre todo de todas las compañeras, porque los partidos sin esta ley lo vienen haciendo. Entonces, tampoco creemos que eso sea justo, y más en esa candidatura, ¿no? En la más importante. Claro. Así que bueno, esos son los dos puntos que por lo menos, si bien hay otros, son los dos puntos por los que nosotras vamos a que se modifiquen antes de que se le dé la aprobación total. Uh-huh. Y esto, digamos, esta charla que se tuvo con el departamento San Lorenzo y San Jerónimo, ¿se va a dar a lo ancho y a lo largo de la provincia entre los distintos departamentos para, sería como democratizar o debatir entre todas las mujeres de toda la provincia esta ley? Sí, de hecho ya se hizo en el departamento de la capital, Rosario, el viernes anterior al 25 se hizo en los departamentos San Martín, Belgrano e Iriondo, y bueno, el último fue San Lorenzo y San Jerónimo. La verdad que no sé si para este viernes hay preparado algo todavía, porque es como que van surgiendo a medida que se van generando estas charlas y estos encuentros, y donde haya compañeras que quieran tomar la posta en los distintos departamentos para organizarse. Y aclarar que esta mesa es totalmente horizontal, transversal, claro. Participan todos los partidos políticos, Todas las compañeras estamos detrás de una misma lucha, y creo que eso también es algo que tiene el feminismo. Bueno, justamente hoy, 28 de septiembre, en la conmemoración por el derecho al aborto, digo, todas las compañeras, independientemente de las ideologías, siempre nos enmarcamos detrás de un derecho, y ahí vamos, ¿no? Uh-huh. Y la mesa de paridad es una muestra de ello también. Hemos trabajado con compañeras peronistas, radicales, estuvieron funcionarias de distintas localidades, la diputada Di Stéfano por el radicalismo, distintas concejalas, así uh-huh. que la verdad que ha sido una convocatoria muy positiva. Las repercusiones han sido sumamente favorables. Muchas compañeras que por ahí no estaban tan al tanto del tema se pudieron interiorizar, digo, saber por qué se sigue, ¿no? Si ya tiene media sanción, digo, por qué se sigue peleando, que son por estos puntos. Así que la verdad que fue sumamente positivo. Tal cual. Bueno, aparte pone en consideración con todo lo que vino pasando en esta última semana a nivel nacional, ¿no? A nivel provincial, quizás la historia sea muy distinta, pero también pone un poco en relevancia y ahí en relieve ver, bueno, ¿por qué no hay más mujeres cumpliendo ese rol? Que hay otros hombres cumpliéndolo que quizás tampoco están tan preparados, digamos, y las mujeres, como vos bien decís, vienen dando el ejemplo con distintas luchas, y vos ahí mencionabas, y justamente te quería preguntar sobre este día que es el que busca la despenalización del aborto, ¿cómo ves a la provincia de Santa Fe en ese tema y qué pensás acerca de eso? ¿Cuál es el desafío a seguir en esa circunstancia? Retomando un poquito lo que dijiste al principio, claramente hay que sabemos que no es una cuestión de género, ¿no? La preparación, pero siempre a las mujeres se pone en duda la capacidad cuando llegan a un puesto. Es terrible, pero es así, y también hay una estadística que las mujeres que llegan a los distintos puestos, no sé cómo decirlo, pero se divorcian, se separan, rompen con su pareja, porque el hombre, si bien lo acepta en un principio, después cuesta sostenerlo cuando la compañera tiene que salir a ejercer sus funciones. Eso también es algo que sí que lo aceptamos, pero después a la larga se la terminamos complicando porque no lo aceptan del todo. Eso por un lado, que es una estadística que vinieron realizando compañeras de Buenos Aires, que es sumamente interesante. Y con respecto, bueno, al día de hoy, nosotros, bueno, en la provincia de Santa Fe, digo nosotros como socialista, en los 12 años anteriores garantizamos el derecho a la ILE. De hecho, el laboratorio público de la provincia fue el primero en el país con la creación del misoprostol y la entrega a los distintos centros de salud. Hoy, en estas circunstancias, más en pandemia, se hace muy difícil sostener esta ILE, pero creo que las feministas, las compañeras, tenemos que estar como veedoras de que esta ley se siga cumpliendo. Por eso es importante generar lazos, vínculos, redes, porque la ley está, solamente tenemos que ver de que se cumpla. La provincia de Santa Fe ha sido pionera en esto y no tenemos que permitir otro retroceso más. Las conquistas se ganaron en las calles, se ganaron en las distintas cámaras, y bueno, ahora solamente queda velar porque se cumplan nuestros derechos, cosas que no es fácil hacia, digamos, los distintos centros de salud, hospitales, porque bueno, hay una lucha muy grande, pero nosotras en Santa Fe que tenemos ese privilegio, creo que lo tenemos que cuidar. Y bueno, esto, no aceptar ningún retroceso en materia de derechos.